La noticia de la venida del Hijo del Hombre no se trata solo de los eventos sensacionales que preceden a su venida. El evento en sí mismo tiene un efecto inmediato en nuestras vidas espirituales, porque ahora es el momento de refrescar nuestra conexión con el Señor. Las buenas nuevas del regreso de Cristo impregnan nuestro presente viaje religioso y nuestra vida espiritual y le dan significado. Cuantos más nos acerquemos a nuestro Señor en nuestras oraciones y en nuestros servicios de adoración, más desearemos verle cara a cara. Así que en esta lección nos centraremos en las profecías y enseñanzas de Jesús en su último discurso sobre el Monte de las Olivas. Y la advertencia de Jesús se aplica a sus discípulos de todas las generaciones, pero especialmente a sus discípulos de los últimos días. La historia humana, amigo y amiga, va a terminar. Jesús nos advierte que en este tiempo del fin, este tiempo será inquietante, será estremecedor, y nos urge a que nos preparemos cabalmente. Y el énfasis no debería estar en asustar a la gente, sino estimularlos a fortalecer su fe, su esperanza y a realinear sus prioridades. Y en la medida en que nos hemos dado cuenta de que el tiempo del fin ha llegado, la recomendación de Jesús de buscar primero el reino de Dios es más relevante que nunca. En un momento más regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos el estudio de hoy con la primera señal que Jesús nos presenta de lo que sucedería en el mundo religioso de nuestros días. Él vio el futuro y Él nos lo presenta con siglos de antelación. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sabes que si hoy visitaras la ciudad de Los Ángeles, en California, verías que hay más de 300 personas que dicen ser el Cristo, y todas tienen seguidores? Y en Mateo 24:25, Jesús revela importantes verdades sobre el fin de los tiempos y sobre cómo prepararse. En un sentido, estos capítulos contienen lo que Cristo enseñó sobre los acontecimientos finales. Y al mismo tiempo, al contemplar el futuro más inmediato, él ve la destrucción inminente de Jerusalén, una tragedia que es de proporciones catastróficas para su pueblo. Y en las palabras dichas a sus discípulos, Cristo no solo les habla a ellos, sino también a sus seguidores de las generaciones siguientes, y en especial a los de la última generación, la generación que estará viva cuando regrese. Jesús no pinta un cuadro bonito, no, para nada. Habla de guerras, rumores de guerra, pestilencias, falsos cristos, persecuciones. Esta será la suerte del mundo y de su iglesia. Ahora, sorprendentemente, o en realidad no, al mirar hacia atrás podemos ver cuán exactas fueron sus predicciones. Por lo tanto, podemos confiar en Él para las predicciones que todavía no se han cumplido en la historia de nuestra vida. Sin embargo, Jesús no solo advirtió en cuanto a lo que vendría. En Mateo 25, Él contó parábolas que, si se las atiende, prepararán a su pueblo para cuando venga el Hijo del Hombre. Sí, vendrán tiempos difíciles, pero el Señor preparará un pueblo con el que se encontrará cuando regrese. En los últimos días, antes de la muerte de Jesús en la cruz, los discípulos hablaron con Él en el Monte de los Olivos. Ahora imagínate escuchar a Jesús decir que el templo sería destruido. Nadie sabe exactamente lo que pasó por la mente de los discípulos, pero las preguntas que hicieron más adelante indican que relacionaron la destrucción del templo con el fin del mundo. Mateo 24:4-25, mira todos estos versículos, dicen: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Hermano y hermana, amigo y amiga, Mateo 24 deja en claro que, entre otras cosas, a Cristo le preocupaban los engaños que confundirían a su pueblo a través de las edades y hasta el tiempo del fin. Y entre esos engaños señaló a falsos profetas y falsos cristos, y que algunos afirmarían representar a Cristo, o sea, falsos profetas, y otros dirían que son el Cristo. Y lo terrible es que la gente les creería, y muchos han creído, y otros siguen creyendo. Hemos visto una triste pero poderosa confirmación de la palabra de Dios. A lo largo de la historia, incluso en nuestros días, ha habido engañadores que dijeron, yo soy el Cristo. ¡Qué profecía tan notable la de Jesús! Y al vivir en estos tiempos, podemos examinar los largos siglos de historia y ver cómo no pudieron hacerlo en la época de Cristo, ellos no podían. ¿Cuán exacta fue esta predicción de Jesús? Tampoco debemos sorprendernos si este tipo de engaños va en aumento a medida que nos acercamos a la crisis final. Además, en el contexto de la confesión de fe, observa cómo describió Jesús la condición del mundo. Desde la época de Cristo, en varias oportunidades de la historia de esta tierra, la gente puso su esperanza en cosas que creía que eliminarían o al menos reducirían en gran medida los sufrimientos, la aflicción de la humanidad y los problemas. Ya sea que se tratara de movimientos políticos o de tecnología, o de ciencia o de razón en un momento u otro, la gente siempre ha puesto su gran esperanza en que estas cosas inaugurarían una utopía aquí en la Tierra. Y como ha demostrado una vez más el doloroso testimonio de la historia, estas esperanzas siempre han resultado infundadas. El mundo de hoy es exactamente como Jesús dijo que sería. Las palabras de Cristo, pronunciadas hace casi 2000 años, diría 2000 años, demuestran cuán equivocadas son esas esperanzas. Jesús, a través de Juan en Apocalipsis, reveló más detalles de los días que nos toca vivir. Pero veamos ahora el paralelismo de Mateo y Apocalipsis. Vamos a Mateo 24, 9 y luego Apocalipsis 13. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Saltamos a Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y aquí va, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y así es que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La preocupación de Cristo por su pueblo en el tiempo del fin incluye un engaño mundial que hace que las naciones se opongan a la fe verdadera e impongan una falsa adoración al mundo. Y quienes permanezcan firmes enfrentarán odio, tribulación e incluso la muerte. Nos preguntamos, ante tanto engaño, ¿cuál es la clave para ser salvo, para ser fiel, incluso en medio de la oposición mundial? Jesús nos responde, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mi autora favorita, Elena de White, en El conflicto de los siglos, otro de mis libros favoritos, página 580. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Amigo y amiga, más claro imposible, la palabra de Dios, nuestro alimento, nuestra guía, nuestro mapa, nuestra roca firme, nuestra única seguridad. Esta declaración significa que todos los que fortifican su mente con las verdades bíblicas no serán arrastrados por ninguno de los engaños del tiempo del fin. ¿Es eso maravilloso? Tienen que estar cimentados en lo que es la verdad para este tiempo. De lo contrario, los engaños los abrumarán. Bueno, Jesús habló acerca de esto al finalizar el Sermón del Monte. Que de paso el Sermón del Monte no es otra cosa sino la explicación de los principios del reino, los 10 mandamientos. Vayamos a San Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mira cómo terminó Jesús su sermón. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Sí, es muy importante estar cimentados intelectualmente en la palabra de Dios, pero según Jesús, eso todavía no es suficiente para poder permanecer firmes en medio de las pruebas que enfrentamos y que enfrentaremos. Tenemos que hacer lo que aprendimos, es decir, tenemos que obedecer la verdad como es en Jesús, no solamente intelectualmente, sino ponerla en acción. Y en la parábola anterior, ambos constructores oyeron las palabras de Jesús. La diferencia entre ellos, entre lo duradero y lo efímero, estaba en obedecer lo que Jesús había enseñado. Pregunto, ¿por qué el que obedece se mantiene firme y el que desobedece cae? ¿Cuál es la diferencia que marca la obediencia para que una persona se mantenga firme en la fe? En su gran discurso sobre el tiempo del fin, Jesús llama la atención sobre la abominación desoladora, una imagen del libro de Daniel capítulo 9. De paso, era la única Biblia que existía en los días de Jesús, el Antiguo Testamento, y en tiempo de los apóstoles. Y Dios llamaba abominación a las graves violaciones de su ley, como la idolatría o las prácticas sexuales inmorales. Por lo tanto, esta abominación desoladora implica una especie de apostasía religiosa. Mira, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Lo dice también Lucas, registrando las palabras de Jesús. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Bien, estos dos versículos aclaran que la predicción de Jesús incluye, en un sentido más inmediato, la terrible destrucción que vendría sobre Jerusalén y ocurrió en el año 70, cuando la Roma pagana destruiría no solo la ciudad, sino también el templo sagrado. Pero sin embargo, hay un segundo cumplimiento de esta profecía en la que los acontecimientos más inmediatos, como la destrucción de Jerusalén, constituyen un tipo o un símbolo de los eventos futuros del tiempo del fin. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión, y que corría presuroso al encuentro de los juicios retributivos de Dios. Y en Daniel 11 y 12, la abominación desoladora aparece en relación con la última fase de Roma, la fase papal, en la que se establece un sistema alternativo de mediación y salvación, que busca usurpar lo que Cristo hizo y hace por nosotros en el santuario celestial. Daniel 8, especialmente los versículos 9 al 12, ayuda a situar estos acontecimientos en su contexto histórico, con un poder romano en dos fases. La primera fase, vista en la rápida expansión horizontal del cuerno pequeño, muestra el vasto imperio de la Roma pagana. En la segunda fase, el cuerno pequeño crece verticalmente derribando alguna de las estrellas, persiguiendo al pueblo de Dios y engrandeciéndose contra el príncipe de los ejércitos, o sea, Jesús. Y esto representa la fase papal, que surgió de la caída del imperio romano pagano, pero sigue siendo Roma. Por eso es un símbolo, el cuerno pequeño representa ambas fases del mismo poder. El juicio en Daniel 7, 9 y 10, la purificación del santuario en Daniel 8, 14 y las señales en el cielo de Mateo 24, 29, todo apunta a la intervención de Dios en favor de su pueblo en los últimos días. Bueno, después de su discurso de Mateo 24 acerca de las señales de su venida, Jesús habla en Mateo 25 de cómo estar preparados para ello, y esto es sumamente importante, amigos. Y para eso cuenta la parábola de 10 vírgenes que tú y yo conocemos bien. El énfasis de esas parábolas es estar preparados para su regreso. El término vírgenes sugiere que representan a los que profesan ser cristianos, pero no están del lado de Satanás en el conflicto. O sea, que no están del lado de Satanás. Aunque se los compara con el reino de los cielos, en el tiempo del fin todas se duermen. Cristo ya había advertido que habría que velar o mantenerse despiertos para no ser desechados cuando Él volviera. Pero resulta que ahora las 10 vírgenes tenían lámparas y todas salieron al encuentro del novio, lo que significa que todas estaban esperando su venida, habían escuchado, estaban ansiosas esperando, pero hubo un retraso y todas las que creían en su venida se durmieron. De repente, en la oscuridad de la noche, todas se despertaron, venía el novio. Las vírgenes insensatas se sobresaltaron. La llegada del novio las encontró desprevenidas. ¿Por qué? Una versión dice que nuestras lámparas se apagaron. Otras versiones fieles al original griego dicen que las lámparas se están apagando. Todavía había una llama parpadeante. Todavía tenían un poco de aceite, pero no lo suficiente como para estar preparadas para encontrarse con Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Estas vírgenes representan a los cristianos que esperan que Cristo regrese, pero tienen una experiencia superficial con Él. Tienen un poco de aceite. El Espíritu Santo obra de algún modo en su vida, pero es solo un parpadeo. Están satisfechos con poco cuando necesitan mucho. Comenta Elena de Huay en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 338. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas, representadas por las vírgenes fatuas, se contentaron con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por tanto, no saben cómo confiar, cómo mirar y vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo. Me pregunto, ¿cómo podemos mirarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que no estamos cometiendo los mismos errores de esas personas? Si nos vemos en este rol, ¿de qué forma podemos cambiar? Pero, ¿qué más tenemos que hacer mientras esperamos su regreso? Jesús contó a continuación otra parábola sobre el papel que juega el uso de nuestros dones en nuestra preparación. La parábola de los talentos, ¿recuerdas? Mateo 25. Aunque Jesús contó una parábola diferente a la anterior, resulta que ambas hablan de estar listos para el regreso de Cristo. Ambas tratan de los que estaban preparados y los que no. Y ambas muestran el destino de quienes por su propia negligencia espiritual enfrentaron la perdición eterna. Así como el aceite representa el Espíritu Santo para las 10 vírgenes, las monedas de oro representan talentos, que es la palabra griega talanta en el idioma original. Y los talentos representaban dones especiales del Espíritu, como también los dones naturales. Todos los siervos de la parábola habían recibido bienes del Señor. Observa además que eran bienes del amo, que le fueron confiados a cada uno conforme a su capacidad. Y los dones que recibieron fueron dados en fideicomiso. En realidad, estos siervos eran mayordomos de lo que no poseían, eran responsables. Por eso, cuando el Señor regresó, arregló cuenta con ellos. Los dones espirituales provienen del Espíritu Santo. Hay una buena noticia para quienes piensan que tienen un don menor. Los dones nunca se reciben sin recibir también al dador. Por lo tanto, estas personas reciben su don al recibir el mayor don, el Espíritu Santo. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero nuestra posesión real depende de la recepción del Espíritu Santo y de nuestra entrega a Él. Y aquí es donde el siervo infructuoso cometió el error. Se le había dado un don, pero él no hizo nada con él. No desarrolló su don. No hizo un esfuerzo para tomar lo que había recibido de gracia para hacer algo con ello. Y como resultado, ¿cómo lo llamó Jesús? Malo y negligente. Una condena impactante. ¿Sabes que Jesús contó esta parábola en el contexto de los últimos días y de su regreso? Por eso pregunto, ¿qué nos enseña entonces en cuanto a la importancia del uso de nuestros talentos a fin de estar preparados para los últimos días? En otra ocasión Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Por eso pregunto, amigo y amiga, ¿estás juntando con el Señor o estás desparramando? Y antes de entrar en la conclusión, yo quiero decirte lo siguiente. Apocalipsis presenta 3 ángeles con un último llamado, un mensaje de reunión en el monte de Sión. Por otro lado, presenta 3 espíritus inmundos llamando al mundo a una reunión en contra de Dios. Espíritus inmundos. El pueblo de Dios llamándolos a estar unidos en el monte de Sión, que es su iglesia. Y 3 otros espíritus convocando al mundo bajo el engaño a un falso ecumenismo para el final, el gran final. Sí, estamos viviendo en tiempos solemnes. Dios nos ayuda a juntar con el Señor, no andar allí sin usar nuestros talentos, sino a ponerlos en práctica. Pronto será demasiado tarde. Y ahora, a manera de conclusión, leamos esta cita seguida de algunas preguntas de reflexión. El hombre que recibió un solo talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Esto está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Y dice, el que había recibido el don más pequeño, fue el que dejó su talento sin mejorar. Aquí se da una advertencia a todos los que sienten que la pequeñez de sus talentos los excusa de servir a Cristo. Si pudieran hacer algo grande, cuán gozosamente lo emprenderían, pero debido a que solo pueden servir en cosas pequeñas, piensan que están justificados de no hacer nada. En esto se equivocan. El Señor está probando el carácter por la manera en que distribuye los dones. El hombre que deja de aprovechar su talento demuestra que es un siervo infiel. Si hubiera recibido 5 talentos, los habría enterrado, lo mismo que enterró el único que recibió. El mal uso de un solo talento mostró que despreciaba los dones del cielo. El que es confiable en lo poco también lo es en lo mucho. La importancia de las cosas pequeñas es, a menudo, menospreciada a causa de su pequeñez, pero ellas proveen una gran parte de la actual disciplina de la vida. En realidad, no hay nada que no sea esencial en la vida cristiana. El edificio de nuestro carácter, se verá lleno de riesgos si menospreciamos la importancia de las cosas pequeñas. Es una cita realmente inspirada que nos hace reflexionar. Por eso quiero terminar con estas preguntas de reflexión. ¿Cuáles han sido algunas de las ideologías e ideales que la gente creía que producirían una utopía en la Tierra, pero que han fallado? ¿Cuáles fueron esas ideas y por qué, sin excepción, por qué fracasaron? Por otro lado, ¿qué hay en la obediencia que Dios nos pide que fortalece nuestra fe? Es decir, ¿por qué la fe sin las obras correspondientes está muerta? Teniendo en cuenta el tipo de pruebas que les espera a quienes guardan los mandamientos de Dios, ¿por qué es tan importante que nos preparemos ahora para lo que vendrá, cuando menos lo esperemos? Amigo y amiga, Dios nos ayude a velar y estar listos. Y mientras tanto, a usar nuestros talentos para ayudar a prepararnos y preparar a otros para el regreso de Jesús. Usa tus talentos. Ponte a disposición, participa en los programas de tu iglesia. Y no espere hasta que se vote por la junta para un programa. Comienza tú a usar el método de Cristo, a servir a tu comunidad, ser amigo con la gente, interesarte por ellos, orar por los enfermos, hablar con tus vecinos. Haz brillar tu luz. Porque si no lo hacemos ahora, pronto será demasiado tarde. Y sabes que en el cielo donde todo será felicidad, paz, armonía, gozo eterno, habrá sin embargo una cosa que lamentaremos. Y esto es lo que lamentaremos. ¿Por qué no hice más por Jesús cuando tuve la oportunidad? Y la oportunidad la tenemos ahora. Dios nos ayude a serle fieles, a velar y usar nuestros talentos. Oremos. Gracias, oh Dios, porque en tu bondad nos has llamado, nos has dado esta luz maravillosa. No queremos esconderla, sino queremos que alumbre, para que todos glorifiquen tu nombre. Bendícenos. Sabemos que lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho, muchísimo para Jesús. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti. Él te ama más de lo que puedes imaginar.